venir a pedirnos amablemente que nos vayamos. La fiscalía dio su versión de los hechos, de lo que había pasado, dijo que amablemente les pidió que se retiren y ustedes se fueron caminando. No, para nada. O sea, como digo, o sea, eso no es verdad. O sea, ¿cómo nos íbamos a ir a la madrugada sin nuestro documento ni celulares, dejando un vehículo de un compañero? Eso es una perversidad tremenda. Además, a esa hora venir los policías, ¿con orden de quién? O sea, una mentira de la fiscalía. O sea, sí, no tenían un papel por escrito de la orden, pero claramente había una decisión política y hablada de este desalojo. Ningún policía se levanta a la madrugada y va y nos pide por motus propio que nos retiremos de un acampe. Ellos no tienen ningún interés personal en eso. Cumplen una función, o sea, alguien les dijo que fueran a hacer eso. No hace falta que les peguen en la cabeza con un palo para que sea un hecho represivo. Está bueno lo que me remarcás, ¿no? Esa estrategia del miedo para asustar e intimidar y generar de alguna manera el terror y asustar y desalojar de esa manera, es también absolutamente un hecho de violencia. Totalmente, y sí hubo también violencia física, una compañera tuvo que ir al hospital a que le vean los moretones que le quedaron, el pie también que se lo pisaron, ella estaba descalza, una de las compañeras que terminó saliendo descalza porque no dejaron que agarrar sus pertenencias, pero principalmente han usado el miedo y el terror, ¿no? Imagínense ustedes estar en el medio del monte, tranquilando, y aparece gente, la policía, así, a gritarles, a empujarles, a patearles las cosas, aparece infantería con palos y cascos, que de por sí en cualquier otra situación, a la luz del día y con una orden uno se siente violentado, imagínense en la oscuridad, donde no sabemos quiénes son, donde no nos muestran una orden, donde no nos dicen nada, y estamos totalmente desprotegidos, en el medio del monte, que no sabíamos si nos movíamos de más, nos podían meter un tiro y desaparecernos, porque también hay hechos que existen de compañeros y compañeras que luchan y después aparecen muertos en algún lado y nadie se hace cargo de eso. Todo esto que venís mencionando constituyen violaciones a los derechos humanos, por eso se han hecho pronunciamientos, inclusive la Mesa Provincial de Derechos Humanos. Ahora, la pregunta ahora es cómo ir a denunciar el propio proceder de fiscalía y la policía en la misma fiscalía donde salió la orden de desalojo. Y es horrible, es un espanto porque encima nos hacen declarar por separado y estamos entrando a la boca de quien nos reprime y nos hostiga, ¿no? De hecho nos pasó cuando tuvimos que ir a buscar nuestras pertenencias a la fiscalía, a la comisaría, ¿no? Todo cercado, empujaron incluso al abogado para poder entrar a buscar las cosas, hacían un cordón policial y no podíamos entrar juntos, o sea, nos siguen violentando. Esto es seguir hostigándonos psicológicamente y lo que están queriendo es eso, que tengamos miedo, pero no vamos a tener miedo. Nosotros vamos a redoblar la apuesta, no vamos a dejar de luchar. Gracias. Gracias a usted. Hablamos entonces a una de las que va a comparecer en fiscalía en un instante nada más, a dar su versión de los hechos, a plantear lo que se vivió, para que se sepa y para que quede claro el lamentable suceso que ocurrió ese día martes. Y bueno, la violencia institucional, policial, ¿quién va a responder por esto? ¿Qué van a hacer las autoridades? ¿Quién va a hablar de las autoridades para hacerse cargo y tomar una orden al respecto? Queremos seguir escuchando voces de lo que pasó y de lo que está pasando y vamos a invitar a conversar a un referente integrante de pueblos originarios de las comunidades de Córdoba que están presentes en este conflicto, que en este momento, que están encabezando y protagonizando todo este proceso en defensa de la tierra en el marco de este conflicto, donde no solamente hay ambientalistas, donde no solamente hay vecinos, sino también los pueblos originarios, las comunidades de la provincia de Córdoba. Vamos a hablar con uno de sus integrantes. Estimado, muy buenos días, para que se presente y nos cuente a qué comunidad pertenece y cómo lleva y el tránsito y esta lucha. Hola, buen día. Yo soy Venus, de la comunidad Nueve Lunas, y también formamos parte de una organización territorial que se llama Cami Genen, que agrupa a varias comunidades de acá de Córdoba. ¿Cómo ves este escenario, esta situación, lo que pasó el martes, lo que viene pasando con la autovía, con la policía? ¿Cuál es la mirada que tienen sobre eso como pueblos originarios que son de la provincia de Córdoba? Y nosotros tuvimos una hermana que es una autoridad de una de nuestras comunidades, que fue reprimida el martes. Y estamos acá exigiéndole al gobierno que frene las obras y que se consulte como manda la ley. El convenio 169 de la OIT es ratificado por Argentina. Ahora, mucha gente se pregunta cómo hacen para luchar, cómo se hace para estar al calor de la lucha a lo largo de tantos días. ¿Cómo se hace para estar al calor de la lucha y cuál ha sido tu rol en todo esto? Y para estar en la lucha no más hay que sentirlo, me parece, y estar presente en donde uno siente que tiene que estar, ¿no? Porque tiene muchísimo frente de la lucha. Y bueno, para ganar esto tenemos que ocupar todos esos frentes. Y bueno, mi rol no es nada importante ni nada, no es más importante que ningún otro, digamos. Cada uno hace lo que puede, como puede, y digamos, comparte su experiencia para que esto salga bien entre todos, ¿no? Hablamos entonces con Venus de la comunidad. Comunidad Nueve Lunas de Dolores, San Esteban. Comunidad Nueve Lunas de Dolores, gracias amigo. El testimonio de los pueblos originarios, que también están presentes acá, que han dado su versión de las cosas, que han dado su planteo y están presentes de manera firme para defender todo ese patrimonio natural que han protegido durante miles de años los pueblos originarios, que pudieron vivir en total sintonía con la tierra durante cientos de años y que nos están enseñando cómo, y que hoy en el marco de eso se sienten absolutamente involucrados, dado que la autovía destruiría absolutamente la posibilidad de hacer de este Valle de Punilla un lugar para la gente de la tierra, para la gente de los pueblos originarios. Por eso la presencia de estas comunidades, de estos movimientos en el marco de este conflicto y que tienen su versión y su compromiso con esta lucha. Vamos a dialogar con otra de las personas que fueron desalojadas el día martes y que también tiene que ver con los pueblos originarios, con la gente de la tierra, estimada. Muy buenos días para que la gente que esté escuchando, su nombre y su comunidad a la que pertenece. Mari Compulemien, Mari Compuche, Inche Blanca, Inche Talof, Huacán Curruf, Mapuche ta Inche, Mapumeu Camiare, Mapumeu Pocho. Me presenté, mi nombre es Blanca Márquez, pertenezco a la LOF Huerguen Curruf, estamos en el territorio Camiar, que hoy es departamento Pocho. Soy Ranculche y pertenezco a la Nación Mapuche. ¿Cómo llega a usted a este conflicto el día martes a estar en ese acampe, ese lamentable acampe que fue violentado por la policía de Cosquín? Llego porque como todo hijo de la Ñuque Mapu, de la Madre Tierra, sentimos el llamado para poder defenderla y liberarla. Las casualidades no existen, existen las causas energéticas y mágicas también. ¿Esas causas fueron tal vez motor para que usted esté justo esa noche tan trágica? Esa causa y todas las causas que motivan para defender el buen vivir. Los pueblos indígenas hace más de 500 años que venimos resistiendo, venimos defendiendo a nuestra Ñuque Mapu y también diciendo basta a la colonización, a estos estados capitalistas y a todo su aparato represor. Uno cuando reconstruye lo que pasó el martes, que la verdad que fue horroroso, que nos recuerda los peores tiempos de la dictadura, y en el caso de verla a usted como integrante de pueblos originarios, uno piensa lo que ha sido la colonización, lo que ha sido todos estos siglos, los pueblos originarios, ¿cuántos desalojos violentos han vivido? Muchísimos. La colonización nunca paró, nunca terminó. Existe hasta el día de hoy sistemáticamente, desde todas las formas y desde todos los lados. Siguen avasallando nuestros territorios, siguen despojándonos de todo lo que nos pertenece a la humanidad, la madre natural, y nosotros seguimos lamentablemente adormecidos, porque de una manera u otra estamos colonizados, nos ha traspasado toda esta colonización, pero yo siento y sentimos quienes estamos acá que debemos despertar, que hay que decir basta, que nuestra madre tierra, que nuestros dadores de vida, que no son elementos, sino dadores de vida, el aire, el agua, la madre tierra, el sol, el fuego, son nuestros dadores de vida y que debemos comenzar a defendernos y también a nutrirnos de todo lo que es la madre naturaleza y comenzar a tenerla, a contemplar, no a mirar, sino a contemplar todo lo que hay en nuestra madre tierra y todo lo que nos brinda. Entonces, con el solo hecho de contemplar nos vamos a dar cuenta de cuánta grandeza y cuánta riqueza tenemos. Este conflicto que arrancó por una lucha de defensa de la tierra, de los derechos de los pueblos originarios que habitan esos territorios y que quieren ser vulnerados con la autovía, desde el martes ya se tiñó de otras cuestiones que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos, violencia policial. ¿Cómo llega usted hoy acá a la Fiscalía de Cosquín, donde salió esa misma orden de desalojo, a dar su versión de los hechos? Llego acá, por, como ya le dije recién, porque nuestra madre tierra nos está convocando y porque los pueblos indígenas estamos resistiendo también más de 500 años, como recién le dije, y hay tratados que este Estado reconoce, como el convenio 169 de la OIT, que reconoce y también reconoce nuestra preexistencia y nuestra existencia. Y a pesar de eso, no nos respetan. Entonces, hay que decir basta. Acá estamos en una resistencia para defender la vida por la vida. Y en esta resistencia también estamos pidiendo a toda la comunidad de Cosquín y de los pueblos cercanos y a quien esté escuchando que venga a acompañarnos, porque estamos en esta resistencia, vuelvo a decir, por la vida. Acá no hay ningún interés político ni económico. Estamos defendiendo lo que deberíamos estar defendiendo todo. Nuestra madre tierra es nuestra madre, no es un objeto de compra y venta como lo ven los políticos, los comerciantes. Para nosotros es un dador de vida, nos da la vida, los alimentos, la medicina. Entonces debemos defenderla a costa de todo. Como pueblos indígenas vamos a decir basta, no van a pasar y tampoco van a seguir contaminando y destruyendo nuestros sitios sagrados, enterratorios, parideras, morteros, porque en ellos está el legado que nos dejaron nuestros para un buen vivir. Gracias, estimada. Por favor. Otro testimonio, en este caso una mujer de pueblos originarios que también estuvo dando su versión de las cosas, su palabra, y que pudo dar su mensaje como pueblos originarios. Queremos recoger los testimonios de las personas que fueron violentadas el martes y que van a pasar a, en un ratito, a declarar acá en tribunales de Cosquín. Estamos con otro compañero que le vamos a pedir que se presente y nos cuente de dónde viene y cómo llega su presencia a ese acampe heroico que estaba en Molinari el pasado martes. Buen día, ¿cómo les va? Buen día para todos. Mi nombre es José. Yo fui partícipe de la CAMPE, porque bueno, apoyando la causa que ya venimos apoyando todos, acá los que vivimos por acá cerca, yo soy de Casa Grande. Me llego a la CAMPE el lunes a la tarde, como para quedarme a la noche, ahí aguantando a los compañeros que ya estaban ahí en eso, ese día, bueno, ya venían del viernes, entonces rotación, nos quedamos ahí. Ya había mucho cansancio de algunos, entonces estábamos turnando, haciéndonos ahí el turno para aguantarnos unos a los otros, para estar ahí avivando también un poquito la llama entre nosotros. Cuando de repente, sin previo aviso a nada, ni sirenas, ni nada, escuchamos gritos de las mujeres que ya las tenían, ya las habían agarrado, que ya les habían dicho que se vaya, que las corrían, que la, había un, entonces gritos. Yo prácticamente mi testimonio es que yo estaba como que no durmiendo, pero descansando ahí un poco en la carpa. Entonces cuando salgo fuera me agarran a mí, que bueno, estábamos y las demás eran todas mujeres. Entonces ahí empiezo a ver qué pasa, cuál es la situación de mis compañeras que estaban ahí, veo que algunos las agarran, miro precisamente para un procedimiento así, les pregunto, ¿hay una orden? No hay ninguna orden, me dicen, mis compañeras que estaban ahí, entonces empezamos a ver cuál es la situación que íbamos a proceder. Entonces había uniformados, varones, agarrando a las mujeres, que eso me pareció que fui y les dije, ¿por qué no hay mujeres agarrando a las compañeras que son femeninas? Y no daban bola, eran toda una cosa que me decían a mí, dale, anda para allá, me sacaron del foco de ahí de mis compañeros, me llevaron a mí, empiezo a mirar y estaba solo en la oscuridad, mirando mis compañeras cómo le gritaban, me resistí un poco ahí como, y nada, me hacían caminar, me sacaron descalzo, les dijo, yo tengo mi vehículo ahí arriba, tengo mis cosas, quiero rescatar algo. Y no, vos no vas a rescatar nada, vos tenés que salir, tenés que irte. Pero descalzo, ¿a dónde me van a llevar? No vi un patrullero adelante, era en la oscuridad, nosotros estábamos arriba, nos llevaban empujando como para abajo, pero no a la nada, porque no había ni un patrullero, nada abajo que nos estaba esperando. Entonces yo en eso le digo, ¿y a dónde los van a llevar? Vos caminá, me decían. Y en eso, bueno, ahí hubo un rescate y pudimos salir todos juntos de una compañera ahí que pudo activar su vehículo y salimos. Fue muy, muy horrible todo lo que vivimos ahí, todo con el nerviosismo, estados de ánimo de las compañeras que estaban ahí muy nerviosas, muy, muy angustiadas. Entonces nos pudimos sostener entre todos y refugiarnos ahí en algún lugar para podernos... que ninguno de nosotros caiga y bueno, así que eso es lo que ¿pudiste tuvo, identificar a alguno de los policías que estaban ahí? No pude identificar ninguno porque era de noche, no había ninguna luz, no había nada, era totalmente de noche, entonces no se pudo identificar ninguno, nada, no se pudo identificar ni tampoco nos pidieron identificación nosotros, no nos directamente fueron a decir que nos vayamos de una muy violenta, ¿no? Y ahora tenés que ir a la propia fiscalía a denunciar algo que salió de la propia fiscalía. O sea, se topan ahora con una gran olla de pudrición de cosas que envuelve todo, porque son las mismas autoridades que tendrían que proteger las que están involucradas en esto y son las que ahora tienen que escuchar su versión de las cosas. Exactamente, son las mismas personas que supuestamente cuando yo fui a retirar un vehículo que me había quedado allá arriba, me dijeron que me iban a acompañar dos patrulleros para acompañarme, que resguardando mi seguridad. Entonces, porque no me parece que no tiene, como decimos, la olla de pudrición ya está y ellos no saben que están cocinando eso y me parece que está todo muy confuso y tendría que haber un poco en la justicia, tendría que estar todo más claro sobre eso, ¿no? Porque nosotros... estábamos pacíficamente apoyando una causa que es la causa de todos en realidad, de todos los que vivimos acá, de todos los que viven a donde sea que vivan, pero que están destruyendo el monte, que destruyen los lugares sagrados que para nosotros están acá, como son lugares de asentamientos originarios y todo eso, pero bueno, ellos están en eso, ¿no? Como diciendo que a nosotros nos están cuidando, a nosotros no nos cuidan, nosotros no nos sentimos protegidos por la policía, eso es una realidad, ¿no? Esto que pasó desanima la lucha. ¿Qué le diría a las personas que escuchan todo eso y dicen que fue horroroso, que capaz que jamás quisieran estar o participar de un acampe? Yo creo que las personas tienen que despertar un poco más y apoyar esta causa porque es la causa de todos. Así le hablo a los hermanos que están del otro lado. Es la causa de todos, digamos. Es una causa ambiental y nosotros dependemos de esto, dependemos de este ambiente, dependemos de la seguridad también nuestra, que no se violen los derechos humanos, que no sigan pasando cosas, ¿no? Que sea todo legal. Que vaya sobre algo de lo legal, si ellos son tan legales y que nosotros, entonces que apoyen esa causa, no que no se bajen, porque necesitamos el apoyo, ¿no? Estamos nosotros acá, no estamos acá porque, como muchos nos dicen, porque estos hippies que están ahí, los que no trabajan, que están ahí, están al pedo, no, yo tengo mi laburo, yo soy videoconstructor, laburo todos los días, salgo a ganarme el mango, pero necesito apoyar esta causa, la apoyo. Todos los que estamos acá también estamos en la misma, no estamos porque tenemos ganas de estar y porque, no, cada uno tiene sus cuestiones, sus laburos, sus quehaceres, y estamos apoyando esta causa. Por eso también invito a todos aquellos que también apoyen, que se hagan un lugarcito, que puedan ver también acá, que se informen también un poco. Acá hay información para que les podamos dar cuál es la causa que estamos luchando. Gracias, José. Muchas gracias. Acá están los testimonios de la gente que va a estar hoy acá en tribunales, que va a estar hablando en un ratito nada más. Ya vemos algunos móviles, algunas caras policiales conocidas, y empieza a generarse esa lamentable fractura entre la gente de bien, entre la sociedad civil y la fuerza de seguridad, que acá han flaqueado, han mostrado su peor cara, que nos dejan preocupados, que nos dejan pensando en Cecilia Basaldúa, donde Cecilia Basaldúa está denunciando el aparato represivo de la provincia de Córdoba, del Valle de Punilla, a la policía de la Valle de Punilla, a las autoridades policiales y particularmente a la fiscal Paula Ken. Ella, acá, la señalan por ordenar un desalojo violento e ilegal en horas de la madrugada a un grupo de acampantes que estaban de manera absolutamente pacífica en la vía pública, sin cortar ninguna calle, sin obstruir el paso de nadie. Bueno, este es el escenario que tenemos en el Valle de Punilla, en una provincia que lleva más de 20 años gobernada por el mismo espacio político y que viene acumulando muchos años de impunidad y corrupción. La impunidad y la corrupción con los años se va solidificando y va mostrando también sus peores caras. Y es lo que estamos viendo acá y lo que veíamos el martes a la noche en la policía, de acá en la comisaría, a esos oficiales, a esos cuestionados oficiales que estuvieron en estos operativos todos estos días, que han militarizado a Molinari, que cierran las calles, que ahora están cerrando acá el paso en tribunales. A esos oficiales que les vimos la cara y sabemos que también le han visto la cara a Cecilia, tal posiblemente en alguna oportunidad, o a la gente cuando la detienen por la calle, o a las personas cuando se manifiestan. Acá lo que se dijo y lo que se vio es la empresa SACDE, cuyo propietario Midlin, vinculado a Mauricio Macri, da las órdenes para desalojar el acampe. Si alguno tuviera la oportunidad de ver a las fuerzas policiales conversando con los ingenieros de la empresa SACDE, como si fueran los patrones de ellos, como si fueran sus jefes. La policía, en vez de proteger a la sociedad civil, tiene una sumisión absoluta a la empresa constructora. Actúan como empleados, como guardia de seguridad, como guardia pretoriana de las empresas constructoras de la autovía, que ya ganaron una licitación millonaria y ahora se benefician con una policía adicta, está a los pies de lo que requieran o decidan o necesiten, y si hace falta golpear ilegalmente o generar cualquier clase de situación, lo van a hacer. Eso es lo que nos avergüenza y nos preocupa, ¿no? Ver a las autoridades policiales con esa sumisión vergonzosa, a los empresarios que están ahí trabajando, yendo como cabeza de turco los policías del negociado de Schiaretti, de la fiscal Paula Ken, de las propias empresas constructoras que son de los mismos políticos y que las usan para robar y que han inventado esta locura de la autovía Sobo, solo para robarle al pueblo. Y uno ve a los dictámenes de los patrones política y enfrentando al pueblo decente, al pueblo digno que estaba manifestándose pacífica y legalmente. Por todo esto es que están hoy acá en tribunales y por todo esto también es que se ha hecho este caso. Se ha transformado ya en un caso de alcance nacional en estos días y ha sido noticia en todo el país, en portales de todo el país, ya sé lo que está pasando en el Valle de Punilla y Córdoba, y hemos estado como radio cubriendo esto absolutamente, sin miedo a denunciar la verdad de lo que pasa, sin miedo a denunciar a la policía de Córdoba, sin miedo a denunciar a la fiscalía, al gobernador Schiaretti, a los intendentes que firmaron el uso de suelo para la autovía de Punilla, sin miedo, porque lo peor que podemos hacer hoy es tenerle miedo a esta gente. Son más vulnerables que nunca cuando la gente le pierde el miedo y es lo que está pasando acá. Y es por eso que están actuando así, desesperadamente, porque la gente le está perdiendo el miedo y se anima a la acción directa y se anima a decir lo que pasa y se anima a hablar por la radio y se animan a decirle las cosas en la cara. Por eso actúan desesperadamente y nerviosamente, como lo vimos en estos días, naturalmente, en el acampe y en todo lo que viene pasando. A esta hora, Molinari lleno de patrulleros, a esta hora en otras zonas también, en La Guadita, en Vialema C, patrulleros para proteger a la empresa. El vecino que paga, que no puede terminar de pagar los impuestos y sus impuestos se van en policía para reprimir a la gente, en construcciones delirantes, en proyectos viales irreales, inviables, descabellados, faraónicos. Y bueno, ahí está la policía atrás de eso y el gobierno avalando, y de esa manera pretenden hacer la autovía de Punilla de esta manera violenta y lamentable. Agradecemos a la gente que nos escucha a diario y que nos está escuchando esta fría mañana de jueves 12 de mayo, acompañando a la gente que tiene que otros puntos también está pasando, que se está dando la resistencia al ecocidio, y por eso hablábamos los pueblos originarios y la defensa que tienen los pueblos originarios a su territorio, a la exigencia de que se respete la consulta previa, libre e informada. Todo eso, todo ese marco del que nos rodea hoy y nos convoca acá como medio de comunicación en nuestro compromiso con la población, con la historia. No vamos a cambiar nuestro discurso por una pauta publicitaria de algún municipio o porque nos mire mal el intendente o algún concejal. Luchar de la autovía que arrancó hace una humanas, violaciones a los derechos humanos por parte de la policía de Córdoba, a las fiscalías, hubiéramos evitado este conflicto social, pero acá hay otra desesperación, hay una desesperación por hacer la obra, por eso el aval de Fernández, por eso el apuro, por eso las desprolijidades, porque están desesperados, están locos. Están desesperados. ¿Por qué están desesperados? Yo no lo sé. La verdad no lo sé, pero sé que están desesperados, están como locos porque quieren recaudar, quieren quedarse con la plata de esa obra, tienen que mover tierra, tienen que facturar, porque ese es el negocio. El negocio es avanzar, mover tierra, destruir y con eso bancar y financiar y justificar quizá la próxima campaña presidente de Juan Schiaretti, que ya se está queriendo probar el sillón de Rivadavia, mostrar que tiene la fortaleza para hacer obras viales a cualquier precio en la provincia de Cosquín. Invitamos a la gente a llegarse hasta el lugar, a acompañar a los ambientalistas y a los pueblos originarios que se están manifestando, a venir acá a dar su versión de las cosas, a acompañar y hacerse parte de la lucha. Quédense con la radio, vamos a estar en vivo un rato más, vamos a esperar que abran fiscalía para acompañar a la gente que va a dar su declaración y seguramente alguna denuncia penal a las propias autoridades fiscales y judiciales que estaban acá en Cosquín y que estuvieron el martes en el violento desalojo. 9:11, vamos a la tanda y ya. En vivo desde Huerta Grande. Panorama. Aire fresco en la mañana americana. T Tiramos una onda. Narrativas transmediáticas de un mismo mensaje global. Sintonizaste Radio Panamericana FM 99.3. Panamericana FM 99.3. Radio Comunicación Libre del Pueblo. Radio Panamericana FM Estéreo 99.3. Desde los estudios centrales ubicados en el barrio panamericano de Huerta Grande. Panamericana FM 99.3. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. FM 99.3. Radio Panamericana.